mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo. Y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Dice el Señor Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 1, versos 6 al 9. Aquí, Juan, que es posiblemente Juan el discípulo de Jesús, está escribiendo lo que vio y oyó. Y Jesús se identifica con el Alfa y la Omega, es decir, con Dios mismo. Debes saber que Jesús era 100% hombre, pero 100% también Dios. Así que por eso aquí lo pone en esa posición. Luego dice el verso que Él nos hizo sacerdotes para su Padre. Querido amigo y amiga, si no fuera por Jesús, nosotros no seríamos nada. Nunca creas que llegaste hasta aquí por tu fuerza o astucia o sabiduría. Fue Él y siempre será Él. Fue Jesús quien nos agregó a este reino de sacerdotes. ¡Gloria a Dios! Y luego nos dice que Jesús vendrá otra vez, pero no como la primera vez. Esta vez todos le verán y se darán cuenta que cometieron un grave error al rechazar a Jesús. Recuerda, Él volverá y lo veremos en gloria. Ya no a redimir vendrá, sino a juzgar.